Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Florería Exclusiva, ubicada en Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca, Centro. Teléfono 55 29 62 32 24. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55 48 17 55 98 o 55 22 04 02 33. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este primer programa de Contraportada en La Voladora Radio de Amecameca. Esta es una tarde nublada en un municipio muy bonito de del Estado de México, un municipio que para mí me parece muy especial porque es el lugar que fue hogar de una de las poetas más importantes de la literatura mexicana. Y estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que imagínense qué emocionante es poder transmitir por primera vez desde esta cabina de radio, desde este espacio tan mágico para la literatura, tan maravilloso para la literatura de nuestro país, que el municipio de Amecameca. Quiero agradecer también en los controles a Rocío Castillo, que está con nosotros esta tarde y que nos va a ayudar a llegar a todos ustedes hasta donde sea que se encuentren. Y también en los agradecimientos, gracias por apoyarnos en el ejercicio de la libre expresión a Florería Exclusiva, atendida por Bárbara Sichel, diseñadora floral, y es una florería exclusiva, un detalle que inspira. Les ofrece una extensa variedad de diseños florales, naturales e importados para todo tipo de evento: bautizos, bodas, 15 años, iglesias, etcétera, etcétera. Entregan a domicilio de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche y los puedes encontrar en su dirección de Avenida 5 de Febrero, número 5, Amecameca, Estado de México. Para más información, cotizaciones, pueden comunicarse al 55 29 62 32 24. Florería Exclusiva, un detalle que inspira. Y bueno, para entrar en materia, para este día, para esta primera emisión, les tengo preparadas muchas sorpresas. El tema de hoy es literatura y cine, libros que fueron adaptados para la gran pantalla y en específico dos casos que a mí me parecen muy, muy buenas adaptaciones de libros con temáticas muy interesantes. El primero es Las Vírgenes Suicidas, de Jeffrey Eugenides, con su adaptación de Sofía Coppola, y la novela corta Las Abuelas, de la escritora Doris Lessing, y su adaptación francesa, realizada por la directora Anna Fontaine. Y bueno, antes de empezar y ahondar en estos dos casos específicos, pues vale la pena recordar algunas de las más taquilleras adaptaciones literarias al cine. Está, por ejemplo, una que a mí me parece muy, muy, muy buena, es El Resplandor, de Stanley Kubrick. Y Stanley Kubrick también hizo Lolita en 1962. Seguramente todos recordamos ese póster promocional de la película, donde está la chica de con lentes de corazón lamiendo una paleta. La chica es la protagonista, Sue Lyon. Y bueno, esa película y esa imagen se quedaron muy grabadas en la mente de muchas personas, muchas generaciones. Incluso la editorial Anagrama, en la antigua edición de Lolita, tenía ese póster, esa imagen promocional como portada de sus libros, de la edición de bolsillo. Otra adaptación bastante taquillera fue la adaptación de Francis Ford Coppola de Drácula, del escritor Bram Stoker, que bueno, esta versión de 1992 fue protagonizada por una de las estrellas noventeras, creo yo, más emblemáticas de esa época, que es Winona Ryder, Keanu Reeves, y un actor indiscutible maestro de esta expresión artística, Gary Oldman, en el papel del Conde Drácula. Personalmente creo que la aportación que él hizo, la construcción de ese personaje para esa película, fue impresionante. El hombre, en alguna de las entrevistas que dio durante la gira promocional de este filme, comentó que él, para preparar su voz, para realizar muchos de los sonidos, de la gesticulación incluso del personaje, lo que él hizo fue pasarse meses escuchando grabaciones de aullidos de lobo. Así que eso puede darnos más o menos la idea de cómo se preparó Gary Oldman para esta película, y claro, de los resultados que vemos, porque a mí me parece una muy buena adaptación. Visualmente también es muy lúgubre, es romántica por completo, victoriana, es increíble. Y también otro actor importantísimo que es parte de esta película, pues es Anthony Hopkins, que también puede dar cátedra en muchas de las películas en las que ha participado. Y pues algún otro ejemplo que estuve por ahí rescatando, que también me parecen como ejemplos muy importantes y que también han dado escuela para el cine, es las versiones del Padrino, estas adaptaciones también de Coppola y del autor Mario Puzo, pues me parecen increíbles. Personalmente creo que la película 3 es maravillosa, es muy, muy buena. La 1 me gusta mucho, pero creo que la 3 es sin precedentes. Me parece que para toda la cultura de gángsters que existe en torno a esta idea italiana de la mafia y todo, también da mucha escuela. Muchas grandes películas derivadas de esta, de El Padrino, pues retoman elementos que Francis Ford Coppola incluyó en su película. Y bueno, para ya entrar en materia, les dije que hoy vamos a hablar de dos ejemplos muy concretos que a mí me parecen muy valiosos para esta lista de películas, de libros adaptados al cine. Y el primer ejemplo que les traigo es Las Vírgenes Suicidas, como ya les había dicho, del estadounidense Jeffrey Eugenides. Este escritor nos presenta Las Vírgenes Suicidas, que es su primera novela. Y bueno, esta salió en 1993. Esta novela lo catapulta por completo al panorama editorial, porque es una novela bastante fuerte. El tema podría parecer muy adolescente, muy rosa, muy cursi, pero hay un trasfondo muy interesante en lo que él nos presenta. La novela trata sobre cinco adolescentes, las hermanas Lisbon, Cecilia, de 13 años, Lux Lisbon, de 14 años, que es un personaje muy importante durante todo el desarrollo de la novela, Bonnie, de 15 años, Mary, de 16 años, y Teresa, de 17 años. Entonces, a lo largo de la novela, no, la novela no está contada por las hermanas, está contada por los vecinos, los pequeños, los adolescentes vecinos de la familia Lisbon, en un barrio pues de clase media estadounidense de los 70s. Y los hermanos, bueno, los vecinos hablan sobre lo que pueden ver de las hermanas desde sus aceras, ¿no? Las hermanas son hijas de un matrimonio súper religioso que les impide realizar muchas actividades típicas de un adolescente, y la novela está contada desde lo que se ve, desde lo que podemos ver de afuera, y eso es algo muy interesante que vale la pena retomar en el siguiente bloque. Así que para este primer bloque, les dejo con el fondo con el que los recibimos. Es parte del soundtrack oficial de la película llevada al cine por Sofía Coppola. Se llama Playground Love. Es de el dueto francés Air. Y bueno, esta canción estuvo en el número 25 de las listas de popularidad del Reino Unido en el año 2000. Así que los dejo con este fondillo musical. Momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:17. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Hola, Ya regresamos, estamos en Contraportada, Mecameca. Y les recuerdo nuestros contactos en cabina. El teléfono es el 01-597-978-5252. Y también pueden contactarse con nosotros a través del WhatsApp 55-40-61-54-59. Y nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter nos encuentran como La Voladora Radio, así como nuestra página web, en la www.lavoladora.org. Y la fanpage de este programa la pueden encontrar en Facebook como Contraportada a Mecameca. Y continuando con el tema de hoy, nos quedamos hablando sobre Las Vírgenes Suicidas, este libro de 1993 de Eugenides y de la película de Sofía Coppola de 1999. Esta película ganó en los premios MTV, como ganó un premio ella como mejor directora, y es que realmente la película es bastante buena. Yo creo que ahí empieza Sofía a forjarse un nombre en la industria cinematográfica y también a dejar un sello ahí sobre cómo es que ella va a trabajar. De ella he visto también otra película que fue bastante polémica, la película de María Antonieta, con una estética totalmente pop, totalmente kitsch. Increíblemente también ganó premios por el diseño de vestuario, porque era una producción sin precedentes, muy visualmente era preciosa. Había quienes la comparaban con un muffin porque se veía muy apetecible, de tanto rosa, tantos listones, tantos volantes, que de verdad nos hacía pensar en la corte francesa de Luis XVI. Y bueno, volviendo al tema de esta película, y del libro, el libro, como ya les dije, está contado desde la visión de sus vecinos, los chicos que están ahí, y nos habla sobre todo este proceso tan difícil que es ser adolescente en los años 70 dentro de una familia religiosa, fundamentalista, ortodoxa, súper acotada. Ahí nos describen las escenas cotidianas de la familia, desde que las chicas no podían salir al parque, no podían ir de compras, siempre iban acompañadas de la mamá o del papá, o iban todas juntas, pero con esta conciencia de estar vigiladas. Y todo eso va creando un ambiente, es un caldo de cultivo para que las hormonas de 5 chicas adolescentes comiencen a revolotear, sea aquello un caos. Y hay una situación en la novela que desata todos estos suicidios, unos suicidios en cadena planeados por ellas, y las chicas solamente dan cuenta de esto, piden auxilio, pero con unas llamadas muy sutiles que obviamente los adultos no logran distinguir. Nadie en el barrio sospecha de lo que está pasando dentro de la familia, porque llega un punto en la novela en que el universo de sucesos es solamente la casa, la cocina, el sótano, y ahí comienzan las complicaciones. Vale la pena leerla, me parece una novela, uno de los nuevos clásicos de la literatura contemporánea, de verdad, creo que sí. Tiene momentos muy lúcidos, también momentos muy aterradores, porque te das cuenta de, pone por escrito lo complicado que es ser mujer en una sociedad. Digo, el libro está ambientado en los años 70, pero hay muchas situaciones que están vigentes, que siguen ocurriendo. Me gustaría compartirles un fragmento de la novela que a mí me parece que engloba perfectamente de qué va, cómo es la situación, y nos plantea perfecto el panorama de las hermanas Lisbon. Y dice así: supimos de esa cárcel que es ser chica, de los impulsos y sueños que genera. Supimos que las chicas eran gemelas nuestras, que todos existíamos en el espacio como animales con idéntica piel, y que si ellas lo sabían todo de nosotros, nosotros en cambio no podíamos sacar nada en claro de ellas. Las hermanas Lisbon eran en realidad mujeres disfrazadas de niñas que sabían del amor e incluso de la muerte. Y creo que esto puede pintar bastante bien el panorama de la novela, el ambiente también de la novela. no sé, de pronto se me dificulta mucho hablar sobre un libro sin llegar al final, porque personalmente me gusta leer los finales de los libros antes de empezarlos. Es una muy mala costumbre mía, ya me lo han dicho. Si alguien más comparte esa costumbre, puede dejarnos su comentario en redes sociales y decir, yo también leo los finales de los libros antes de comenzarlos. Pero creo que el final es algo bastante inesperado, porque a lo largo de la novela se va planteando la historia, se van planteando las situaciones, y de verdad el giro final de la novela no te lo esperas. Es bastante sorprendente y también bastante desolador. Yo cuando lo terminé de leer quedé con una sensación un poco devastada, porque finalmente deja muy claro eso, que para ellas no había más escapatoria, no había más salida de ese pequeño encierro que la muerte. Y bueno, los dejo con una canción que también es parte del soundtrack de la película. La película se llama, la canción es A Dream Goes On Forever. Es una canción del artista Todd Rundgren, lanzada en febrero de 1974, dentro de su quinto disco llamado Todd. La canción aparece en algunas escenas importantes de la película y contribuye a mitificar la imagen inalcanzable de las hermanas Lisbon. Los dejo con esta canción, que la disfruten. I'm left standing here, I got nothing to say. All is silent within my dreams. A thousand true loves who wouldn't die. But a dream lives on forever. The days and the years will go speaking by. But the time has stopped in my encuentro con la palabra escrita. ¿Qué les pareció esta canción, esta rolita setentera? A mí me gusta mucho. Es bastante ligera, quizá un poco ligera para los que nos están escuchando desde Amecameca. Hoy hemos tenido un día súper nublado con ligeras lluvias a lo largo del día. Pero bueno, no está de más alegrarse un poquito, poner caliente la tarde con una canción ligera y bastante agradable. Vamos a concluir esta parte, esta sección donde hablamos de las vírgenes suicidas, Con otra cita del libro que a mí me parece que da así súper bien en el clavo con lo que les comentaba hace rato respecto al sentimiento de desolación y abatimiento que tuve después de terminar el libro. Y bueno, la cita dice: en última instancia, no era la muerte lo que la sorprendía, sino la terquedad de la vida. Porque pues hay que leer el libro para saber bien, ¿cómo se incrusta esta cita dentro de la novela? ¿Y por qué se habla de esa terquedad de la vida? ¿Por qué también nos empeñamos? Actualmente siento que de pronto nos empeñamos en ser felices, en pensar qué debemos tener o qué hay que conseguir para la felicidad, cuando a veces también hay momentos para estar reflexionando en torno a los problemas de la vida y tratar de abordarlos de una manera diferente y no empeñarse en ese falso positivismo y en esa falsa emoción de todo el día estar como nuestros propios animadores. Yo creo que es válido también un poco de desolación en este panorama, no tanto, pero es válido. Y con eso me gustaría concluir esta información sobre Las Vírgenes Suicidas. El libro, la editorial, el libro es editado por Anagrama. Yo tengo una editorial de bolsillo de Anagrama, que es esa, son estas famosas ediciones de colores con una pequeña imagen en el centro. Lo pueden conseguir en muchas librerías, lo pueden encontrar incluso en librerías virtuales, en tiendas virtuales lo pueden encontrar. Es bastante accesible, me parece que es una edición bastante buena, una traducción muy buena, y lo pueden encontrar en cualquier sitio de venta de libros por internet o también en librerías. La traducción es de Roser Verdaguer, para la edición de 1994. Y déjenme decirles que esta edición que yo tengo ya ha sido editada 12 ocasiones. Entonces, pues creo que sí ha tenido su éxito esta novela de Las Vírgenes Suicidas. Jeffrey Eugenides, después de esta novela, publicó otras dos más. Una se llama Middlesex, que también aborda temas polémicos, y una más que se llama La Ruta del Matrimonio. Entonces, no, La Trama Nupcial, perdón, es que estaba The Marriage Plot, sí, La Trama Nupcial en el año 2011, Middlesex es del año 2002, y con esa novela ganó un premio Pulitzer en la categoría de ficción. Y creo que tenemos por aquí algunos anuncios. Tenemos consultorio veterinario felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera. Cirugías, consultas, nutrición, desparasitaciones, estética canina, medicina preventiva, vacunas, rayos X, ortopedia, ultrasonido, laboratorio y venta de accesorios. Para mayores informes, comuníquense al teléfono 55 48 17 55 98 y al 55 22 04 02 33. En este momento los dejo para un pequeño corte. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en AMECAMECA. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Ya regresamos, querida comunidad de Contraportada. Antes de comenzar con este segundo segmento de nuestro programa, que es hora de leer un anuncio, un boletín de urgencia de una persona no localizada. Ayúdanos a encontrarla. Su nombre es José de Jesús Hernández Anguiano. Desapareció el 27 de julio del 2017. El último lugar donde se le vio fue Ozumba, en el Estado de México. Mide 1.71, cabello cano, tiene ojos café oscuro, ojos medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Como señas particulares, es de barba partida y tiene un lunar verrugoso en el cuello, manchas café oscuro en la mejilla derecha y otro lunar verrugoso a un lado de la boca en el lado derecho. Cualquier información, favor de proporcionarla al 55 31 20 91 65. En otro anuncio tenemos: se solicitan operadores autobuses para autobuses de Amecameca SADCB. Requisitos para el empleo: mayores de 21 años, licencia de servicio público, copia del acta de nacimiento, cartilla, comprobante de domicilio, carta de antecedentes no penales. Para mayor información, acudir a Avenida Juárez número 2, local B, en la colonia Centro de Amecameca, Estado de México. Rutas de trabajo: Ameca Centro, Centlalpan, San Juan, San Pedro, Pahuacán y Chalma San Antonio. Y finalmente, agradeciendo el apoyo para el ejercicio de la libre expresión, tenemos el grupo Fe y Tolerancia, ubicado en la calle 18 de marzo, número 27, Colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México. Sesiones de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11:30 de la noche. Muchas gracias al grupo de Neuróticos Anónimos. Y ahora, continuando con esta segunda parte del programa, tenemos otra adaptación cinematográfica que a mí me parece absolutamente hermosa. Es la adaptación cinematográfica de una novela corta de la escritora británica Doris Lessing. Doris Lessing nació el 22 de octubre de 1919. Era una escritora muy prolífica. Tuvo una vida bastante larga. También bastante, fue una mujer que trabajó mucho, una escritora tesonera muy buena, que sentó también una importante escuela para todas las escritoras y escritores que venían detrás de ella. Doris Lessing es muy recordada porque en 1962 se publicó la que es su novela más conocida, El Cuaderno Dorado. Es una temática feminista. A mí me parece, yo leí la novela el año pasado y debo admitir que me resultó un poco complicada. Doris tiende a ser muy descriptiva con los personajes que presenta. La construcción de sus personajes femeninos es arrolladora. Yo creo que como escritora tenía muy bien desarrollada la capacidad de observación. Y se nota porque en el momento en el que ella se sienta y escribe y comienza a describir los personajes, las situaciones, los ambientes, es increíble, es muy, muy, muy fácil imaginarse o trasladarse a los escenarios que ella describe en sus novelas. Y en esta novela del Cuaderno Dorado a mí me pareció muy extensa. Yo me sentí abrumada, hubo un momento en el que me sentí abrumada, pero me pareció brillante. Era una mujer muy brillante, una escritora sin precedentes, y tiene muchísimos libros. También tiene El Quinto Hijo de 1988, La Buena Terrorista de 1985, y bueno, esta serie de novelas cortas, yo lo encontré como novelas cortas, yo sé que son novelas cortas, están contenidas en este libro que se titula, justo como una de las novelas, Las Abuelas. En esta novela es de las más recientes, que de los últimos trabajos que ella dejó. Y bueno, se llama Las Abuelas. El relato trata sobre dos mujeres que se conocen desde muy chicas. Una se llama Lil, otra se llama Ross. Y a lo largo del relato lo que se nos presenta es una situación bastante compleja que rompe sin duda muchos de las estructuras o de las ideas preconcebidas de cómo debe ser la vida de una mujer a cierta edad, porque las dos son mejores amigas, las dos se casaron, las dos tienen un hijo, una es divorciada, otra es viuda, y lo que ocurre es que cuando los hijos de ambas tienen por ahí de 18 o 19 años, cada una empieza una relación con el hijo del otro, de la otra. Entonces, a lo largo del relato, pues nos podemos encontrar con situaciones complejas desde los pensamientos que ellas tienen respecto a la situación, porque para una de las protagonistas aquello se vuelve incestuoso, porque ambas siempre fueron amigas, vieron crecer a sus hijos y de pronto que una salga con el hijo de la otra, y pues plantea muchísimo, da mucha tela para cortar. Hay muchas situaciones, muchos momentos para la reflexión moral, para pensar qué tan acostumbrados o qué tan abiertos como sociedad estamos ante esta nueva configuración amorosa, ¿no? Personalmente creo que el trabajo que hace Doris planteando esta situación es magistral, porque más allá de las dos tienen una relación con el hijo de la otra meramente sexual, aquello se vuelve como una obsesión sexual, y entonces más allá de verlo ella desde enjuiciando a sus dos personajes femeninos, nos permite ver el crisol de emociones y de situaciones que conlleva una situación así de compleja. La película es de Anna Fontaine, salió en el año 2013, y lo primero que debo decir de la película es que tiene una fotografía preciosa, es muy bonita, está filmada en un pueblito francés a orillas del mar, entonces todas las locaciones son muy iluminadas, hay mucha luz, mucha vegetación, mucha agua, muchos cuerpos desnudos porque están en la playa, entonces es el motivo perfecto para que las dos parejas puedan andar siempre en el mar, en trajes de baño. Y entonces lo que me gusta o lo valioso de esta directora es que nos logra ir metiendo las situaciones eróticas bastante suave, no se vuelven una situación, no se vuelven complicadas, no son difíciles de ver, son bastante bonitas, es una producción increíble. Y me gusta, ¿saben? A mí la ocasión que la fui a ver al cine me llamó mucho la atención que había muchos hombres incómodos con las escenas, porque las actrices que protagonizan la película es Naomi Watts y la actriz Robin Wright. Entonces, pues ya las dos mujeres, entradas ya en los 40s, quizá ya rozando, ya pasando los 50s también, y a mí me parecía muy interesante cómo es que a los hombres les incomoda tanto el desnudo femenino cuando no es pensado para su propio consumo. Y digo esto porque he estado en otras películas, en otras funciones donde sí hay muchas escenas sexuales, donde por ejemplo fui a ver Ninfómana de Lars von Trier, y hay muchísimas escenas de sexo explícito, muy rudo, súper, súper fuertes. Y ahí no era, para los hombres no era incómodo porque estaban bastante familiarizados con las escenas, porque pues hubo algunos que comentaron que parecía que estaban viendo una película pornográfica. Y en el caso de esta película, que se llama Dos Madres Perfectas, es la traducción es el título que le dieron en español. Me llamó mucho la atención darme cuenta de lo incómodos que se sentían, porque no están acostumbrados, no están preparados, igual me atrevería a generalizar que alguna parte de la sociedad no está preparada para la experiencia de la vida sexual de las mujeres a partir de los 40, de los 50, o sea, tenemos como que derribar esa idea, derribar ese pensamiento de que después de cierta edad todas las mujeres ya mueren, ¿no? O quedan ya sin sensaciones, sin sentimientos. Y creo que esta película de Anne Fontaine lo retrata a la perfección. Nos entrega un trabajo sumamente cuidado, limpio, con una fotografía exquisita. La música es maravillosa. Las actuaciones no tienen comparación. Yo creo que el elenco estuvo bastante bien pensado. Naomi Watts se ve preciosa, como en muchas de esas películas, pero en esta en especial me parece que logró conectar con su personaje. Ella es el personaje de Lil, entonces me parece que le queda como guante el personaje. Otro dato interesante sobre Doris Lessing es lo prolífica que fue. Ella trabajó desde los años 60, trabajó muchísimo, y ella muere a los 94 años, el 17 de noviembre del 2013. O sea, imagínense, nació en 1919, murió en el 2013, y siempre trabajando, y como una mujer que recibió muchísimos premios y una trayectoria muy destacada, que vale la pena revisar. Tiene muchísimos títulos que si no te gusta el tema del cuaderno dorado, puedes entrarle a este libro que les propongo, que se llama Las Abuelas. Son cuatro relatos cortos, son cuatro novelas cortas. Y es muy interesante. Yo siempre creo que cuando empezamos a leer, es bueno comenzar a leer cuentos. Si no estamos acostumbrados a leer muchísimo, pues leer un cuento nos lleva bastante de la mano a la meta, y es más fácil llegar al final sin sentirse decepcionado en el inter por haberlo abandonado o por algo así. Entonces, para cerrar este bloque, los voy a dejar con una canción que está dentro de la película. Se llama Beautiful Trash. Fue lanzada en el 2007 en el álbum Sus 12 Caras, del cantante neozelandés Lanu. Esta versión que les presento hoy en el programa está en colaboración con la cantante australiana Megan Washington. Ojalá les guste y disfrútenla mucho. Thank you. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Son las 6:49. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. ¿Qué tal les pareció la canción que les presenté de esta película? La película se llama Dos Madres Perfectas, es del 2013, de la directora francesa Anne Fontaine. Por si alguien quiere buscarla, estoy segura que la pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming por internet. También hay muchas páginas donde se puede ver cine de manera gratuita sin cometer ningún acto ilegal, así que les paso el dato para quien guste verla. Es una película maravillosa que vale totalmente la pena. Y esta tarde no nos podíamos ir sin dejarles un pequeño regalo. Así es, para toda la comunidad de Amecameca que nos está escuchando, tenemos un pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Rancho del Valle, este ecoparque tan bonito que tiene este sendero tan especial para presenciar un fenómeno natural que solamente puede disfrutarse en esta temporada del año. Es el parque de las la Ruta de las Luciérnagas en el Rancho del Valle Ecoparque. ¿Qué tienen que hacer para ganarse este pase doble? Es muy sencillo, tienen que comunicarse al teléfono en cabina o por WhatsApp, y aquí viene la parte especial del premio. Tienen que mencionarnos uno de los libros de los que se habló el día de hoy en el programa de Contraportada. Hay dos respuestas posibles, estuvimos hablando mucho de ambos libros, y también pueden checar en nuestra página de Facebook, por ahí les dejamos una pista para algún despistado que perdió el dato. Pero para ganarse el pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Rancho del Valle Ecoparque, necesitan contactarnos a nuestro teléfono en cabina. Es el 01-597-978-5252 o a través de WhatsApp en el 5540-61-54-59 y decirnos uno de los dos títulos de los libros de los que hablamos hoy en Contraportada Meca Meca. Entonces, ahí les dejamos este pequeño regalo. Estamos listos para recibir su llamada. Solamente hay dos respuestas correctas posibles, así que no hay mucho pierde. Ustedes saben si dejan ir esta gran oportunidad de presenciar un fenómeno natural tan bonito. El año pasado tuve la oportunidad de ir y me pareció muy bonito, increíble. Y pues yo que ustedes ya estaría llamando para pedir ese pase doble. Y en nuestros anuncios tenemos un anuncio que para ofrecer una recompensa a quien haya encontrado a la perrita Dulce. La perrita salió de la calle de Segunda de Panoaya y San Francisco. Cualquier información, por favor, comuníquense al 5519-478700. Es muy importante que la perrita regrese a su casa porque ella necesita medicamentos. Entonces, si alguien la vio, si alguien la tiene, yo sé que es una perrita chihuahua, está muy bonita y es muy tentador ver a un perrito chihuahua en la calle y no tratar de auxiliarlo. Pero si tú lo tienes en casa, por favor, comunícate con sus dueños, están muy desesperados por encontrarla, ya que la perrita necesita medicamentos de manera mensual. Y continuando con el tema de hoy, estábamos hablando de Doris Lessing. Doris Lessing en el 2007 recibió el Premio Nobel de Literatura, que eso es uno de los premios literarios más importantes, si no es que el más importante del mundo. Cada año hay una terna secreta, que es casi como un comentario a voces de los posibles ganadores del premio, los posibles candidatos. Hay incluso una broma respecto a que Murakami es el eterno candidato para ganar el premio Nobel. Creo que está bien que se quede de eterno candidato, porque cada año la Academia Sueca nos sorprende. Y en 2007 fue una sorpresa para muchos escritores, porque no pensaban que Doris Lessing pudiera ganar un premio, algo que a mí me parece pues bastante triste, bastante de machito alfa, que cómo una mujer va a ganar un premio literario, sobre todo porque no hacía mucho que el autor Harold Pinter había también ganado el premio Nobel de literatura. Entonces, pues sí, tuvo ahí su resquemor, como cada año. El premio Nobel es un debate global, todos nos subimos al tren del meme con esto de quién ganó, se lo merecía Murakami, por qué se lo dieron a Bob Dylan, por qué García Márquez, y bueno, por qué Vargas Llosa, que yo sigo pensando por qué. Si no estás de acuerdo, pues está muy padre, puedes dejarnos tu comentario y decir por qué tú sí crees que Vargas Llosa merecía un premio Nobel. Y bueno, y además a mí me parecía que era como un sinsentido que muchos autores, que mucha comunidad literaria se preguntara por qué Doris merecía el premio Nobel, cuando ella ganó me parece que todos los premios más importantes europeos en la categoría de literatura. Fue finalista del premio Booker en el 71, del Prix Médicis de Francia en el 72, ganó también el premio internacional Mondello de Italia en 1986. Entonces, ella tiene mucha obra que puede respaldar ese nombramiento, ese honor que le otorgó la Academia Sueca. Pero pues siempre hay que estar cuestionando el asunto de los premios. ¿Ustedes qué opinan de los premios literarios? Hay mucha comunidad. Recientemente hubo una pequeña polémica con respecto a los premios que otorga Bellas Artes a nivel federal, los premios de literatura, sobre un asunto de plicas abiertas, de por favor vuelvan a enviar sus datos porque por error abrimos las plicas, cosa que me parece bastante preocupante que en una institución a nivel federal pues estén presentando este tipo de fallos. Yo creo que cuando se compromete así la legitimidad de un certamen literario es bastante criticable, sobre todo cuando son premios así de importantes. A nivel estatal, a nivel municipal, puede ser que haya como cierto margen de error, pero creo que a nivel federal es muy importante que se reanalice las dinámicas de trabajo, cómo están funcionando, y que no puede pasar algo así como, chin, abrimos las plicas, pueden volverlas a enviar, ahora sí no las vamos a abrir. O sea, creo que vale la pena, igual y más adelante podemos invitar a alguien al programa para que nos platique, algún escritor que participe en premios literarios, que ya haya ganado algún premio, que nos platique cómo es esa experiencia de participar en los certámenes literarios. Igual, en otras noticias importantes de la literatura, pues creo que podemos... Bueno, me gustaría comentarles ya por último, para despedir este programa, una noticia que a mí me parece muy importante y que hay que estar siempre poniendo el foco sobre este tipo, sobre estos premios, es que la poeta mexicana Elsa Cross ganó el premio iberoamericano Ramón López Velarde dentro de la categoría de poesía. Me parece que es muy importante que sigamos, que le demos luz, que visibilicemos la obra de las escritoras, escritoras mexicanas, escritoras extranjeras, para que estos premios, y sobre todo para que los jurados que entregan los premios, pues también ya tengan su cuota de género y se esté cumpliendo con la... que no sean los hombres los que se premian entre ellos, que también haya pues una digna representación de escritoras mujeres. Y bueno, con esta última noticia nos despedimos de este programa. Yo les agradezco a todos por acompañarme en esta primera emisión de Contraportada. Fue una emisión que me tenía bastante emocionada, bastante nerviosa. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios, podemos abrir debate en redes sociales, en la página de la estación, Facebook, Twitter, La Voladora Radio, en la fanpage de Contraportada, la pueden encontrar como Contraportada Mecameca. Y es un gusto para mí haber estado con ustedes hasta ahora. Me siento muy contenta que vengan más programas. Los espero con sus comentarios. Les recuerdo también la dinámica para ganar el pase doble para la Ruta de las Luciérnagas. Y les recuerdo el número en cabina para quienes quieran concursar por el pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Rancho del Valle Ecoparque. Saquen pluma y papel, el teléfono en cabina es 01-597-978-5252. Ahí marcan, pueden contar y nos pueden decir uno de los dos títulos de los libros de los que se hablaron hoy en el programa para ganarse su pase doble para la Ruta de las Luciérnagas. Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Analí Lagunas y fue un honor estar con ustedes en esta primera emisión de Contraportada. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Feli Canino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Hemos llegado al final de este capítulo, pero todavía no ponemos el punto final. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir descubriendo el mundo de la literatura. Soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Para los amantes de la lectura. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Contraportada Amecameca. Contraportada, el encuentro de la palabra escrita, por La Voladora Radio 97.3 FM.